cómo estás. Siento la ansiedad de querer tenerte entre mis brazos. Al verte llegar, te deseo más. Siento ganas de morder tus labios. Eres la razón de este gran amor que me quema y corre por mis venas. En la habitación arde la pasión. Quiero estar contigo hasta que muera. Quítame las ganas de tenerte. Quítame las ganas que hay en mí. Quiero sábanas de seda, despertar junto a ti. La pasión. Quiero estar contigo hasta que muera.